Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chen. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza Terra. La Colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down, say. Encontramos aquí en el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días podés acompañarnos y escucharnos de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y hoy, bueno, un nuevo día, un día entre semana, como nos suele tocar aquí desde Radio Zumba La Turba, quienes emitimos el Enredando las Mañanas los días miércoles, en una semana que tiene muchos condimentos, muchas particularidades, muchas visitas no deseadas y lamentablemente muchas fotos que tampoco nos gustaron demasiado y que esperábamos no ver, por lo menos nunca, básicamente. Así que bueno, arrancamos este Enredando las Mañanas, como ustedes saben bien, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los días lunes podés escuchar a través de Radio Voces de La Rioja, los días martes desde la Colectiva Radio en Buenos Aires, los días miércoles aquí desde los estudios de Radio Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, los días jueves desde la Retaguardia junto a los Luis Angio en Buenos Aires y los días viernes desde la Caterva en Buenos Aires también. Como también sabes, este programa se retransmite por muchísimas radios a lo largo y ancho del país. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón, allí en Río Negro. Nehuenché, Chipoleti y Río Negro también. Radio La Colmena de Plaza Huincul en provincia de Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. Aquí desde Córdoba, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio El Aprendiz de Medio del Centro de Formación Profesional número 24 en la ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla desde la provincia de San Luis. Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. Radio Voces desde La Rioja. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y aquí desde el interior de Córdoba también en Casa Grande, Radio Roja. Recordá también que todos los bloques del Enredando las Mañanas y muchas de las entrevistas que realizamos diariamente las podés encontrar en la página de la red a través de www.rnma.org.ar, ya que parte de este hermoso equipo es la parte gráfica, quienes realizan una gran labor de postproducción. Allí están, forman parte de la red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson de Rosario y El Zumbido de Neuquén. En la parte técnica, como siempre, está Julio Echeverría salvándonos las papas cuando muchas algo gracias. No se conecta. Siempre le agradecemos, le prendemos velita, todo lo... Ahí lo tenemos en un altarcito santificado, no vaya a ser que un día no nos pueda atender o algo. Y en las redes sociales se encuentra Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Entre todos y todas realizamos este hermoso programa nacional y federal que es el Enredando las Mañanas. Y hoy vamos a tener muchísimos temas, previo a lo que es el 24 de marzo, a cumplirse 40 años de la última dictadura cívico-militar clerical. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos, aparte de estar como todos los días cubriendo todas las noticias relacionadas con los derechos humanos de ayer y de hoy, también vamos a estar realizando una serie de transmisiones especiales y de programas especiales en relación a esta fecha. Vamos a estar allí haciendo un pequeño análisis de la visita de el señor O, no lo quiero nombrar, del señor O. ¡Bamba! El señor O, presidente de ese país que tampoco nos gusta mucho, que bueno, ha llegado en el día de ayer a la Argentina. El tío Sam vino. El tío Sam en una versión pseudo progre, dicen algunos. Posmo. Claro, el tío Sam Posmo. También vamos a estar hablando de algunas situaciones que se fueron dando en relación a lo que es esta semana y actividades relacionadas con la conmemoración del próximo, de cumplirse 40 años del golpe cívico-militar clerical aquí en nuestro país. Vamos a estar actualizando la información en relación al conflicto docente en la provincia de Córdoba, tanto para los docentes de la provincia, también como para lo que son los programas educativos, socioeducativos, como es el caso de los CAG, los CAI, los FINES, que bueno, han estado realizando una serie de reclamos y hoy están llevando adelante una movilización. Vamos a estar hablando nuevamente de despidos en diferentes áreas, en este caso, como es la Semana de los Derechos Humanos, vamos a estar hablando de los despidos que se están realizando nuevamente en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Vamos a estar también en comunicación con compañeros de Marcha Patriótica, quienes nos van a estar comentando la terrible situación que están atravesando en esta última semana con la aparición de 3 nuevos compañeros asesinados, militantes. Vamos a estar también escuchando una bellísima entrevista que hacía Nati Paula Mónaco. Gracias, estoy todavía media resfriada. Paula Mónaco escribió un libro sobre Ayotzinapa y lo vino a presentar a Córdoba hace algunos días. Y en esa oportunidad, a Natalia Di Marco de Zumba La Turba la pudo entrevistar. Una hermosísima entrevista y yo pido disculpas porque por ahí estoy resfriada y no me oxigena bien el cerebro. Así lo voy a decir. Simple, cortito y al pie, no sabemos qué va a pasar. Ahí con el pie de la letra, como siempre. Vamos a estar entonces hoy con muchísimos temas. Los dejamos ahora unos minutitos con una cortina musical y arrancamos en segundos nada más. Estoy de Rodríguez. Miro la casa, me encuentro hoy. Miro sus

país imperialista que tanta muerte, terror y saqueo se ha cobrado a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Hoy va a ser un día donde vamos a estar hablando mucho de derechos humanos, vamos a estar hablando mucho de las luchas que se realizan a lo largo y a lo ancho del país. Como bien comentábamos, vamos a estar hablando de la situación de los desaparecidos en México, de la mano de un libro que se está presentando, vamos a estar hablando de lo que viene sucediendo aquí en la Argentina. Y también estamos ahora en comunicación con Daniel Pérez, él es de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica de Colombia, para que lamentablemente tengamos que hablar de una terrible situación que una vez más les toca atravesar en ese país, ya que el día 19 de marzo, el sábado pasado, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres jóvenes oriundos del municipio de Cabrera y miembros del movimiento político y social Marcha Patriótica que estaban desaparecidos desde el día 14 de marzo cuando se dirigían a la ciudad de Bogotá. Bueno, no querríamos profundizar más en esta información, sí escuchar a Daniel. Daniel, ¿nos escuchás? Sí, muy buenos días, Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Bueno, nos gustaría si pudieras contarnos quiénes eran estos tres jóvenes, qué ha sucedido y, bueno, un poco enmarcarlo en lo que ya lamentablemente nos toca hablar muy seguido de la situación que sigue viviendo Colombia en relación a la criminalización, a la muerte, a lo que implica elegir organizarse en ese país para lograr un cambio, ¿no? Como nos pasa a muchos de nosotros y nosotras. Bueno, sí, Lucrecia, primero que todo, pues un saludo a todos los oyentes que escuchen la radio. Y bueno, lastimosamente tenemos que hablar en este momento de la situación grave de derechos humanos que está pasando Colombia. Efectivamente, los tres compañeros de la Marcha Patriótica, Cristian Castiblanco, Jorge Castiblanco y Alex Carrillo, fueron encontrados asesinados el día 19 de marzo del presente año. Cuando en el marco de su desaparición que se da el día 14, ¿no? Lastimosamente son compañeros de la organización que se dirigían de el municipio de Cabrera hacia Bogotá, desaparecieron y cuatro días después aparecen sus cuerpos sin vida. Hay que recordar que esos tres compañeros son hijos de dirigentes sociales del municipio de Cabrera que desde hace largo tiempo vienen luchando contra el establecimiento de una hidroeléctrica que se quiere imponer en ese municipio. Entonces, el asesinato de estos tres compañeros se enmarca en una profundización de la violencia contra los movimientos sociales en Colombia, en el sentido de que en los últimos 15, 20 días del mes de marzo, se han presentado aproximadamente 28, 29 asesinatos de dirigentes sociales y campesinos a lo largo y ancho del país. Correcto. En ese marco, pues también tenemos no solamente los asesinatos de compañeros y compañeras que hacen parte de Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, de la Unión Patriótica, sino que también tenemos la lamentable detención de tres compañeros, dentro de ellos una compañera que hace parte también del movimiento Marcha Patriótica, que son Noreida del Carmen Trejos, José Orlando Ángel y Rigoberto Guarín. También estas detenciones se enmarcan en, digamos, para un complejo contexto de Marcha Patriótica, en donde tienen en este momento más de 320 prisioneros políticos y 116 asesinatos en lo que va corrido de los cuatro años de fundación de ese movimiento en Colombia. La situación que vos comentás, no solo terrible, sino también que queda o intenta quedar invisibilizada por detrás de la pantalla de lo que implican los documentos que se están firmando y las negociaciones que se están realizando para este compromiso de paz en la que está implicado el gobierno y diferentes sectores, pero qué implica para ustedes en la realidad cuando de repente a lo largo y a lo ancho del mundo se habla de esto, pero después territorio adentro sucede lo que vos bien mencionás, Daniel. Sí, lastimosamente este contexto se da en el marco pues de las negociaciones de La Habana y particularmente de un avance en esas negociaciones, en esos acuerdos. Paradójicamente, cada vez que avanza este proceso de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, la violencia en Colombia contra los sectores sociales se va recrudeciendo. Uh-huh. Entonces, hay esa coincidencia, pero lastimosamente también hay otras coincidencias. El día 28, 29 de febrero del año en curso es capturado el señor Santiago Uribe Vélez, hermano del el expresidente Álvaro Uribe Vélez y actual senador de la República. Uh-huh. Es capturado, acusado por la Fiscalía de pertenecer y ser parte integrante de el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Uh-huh. Tras esta captura salen unas declaraciones bastante incendiarias de algunos de los representantes de el partido político Centro Democrático, que es el partido del señor Álvaro Uribe Vélez, y lastimosamente estas declaraciones se dan en el marco del inicio del proceso de aumento de violencia contra los sectores populares en el mes de marzo. Uh-huh. Son unas coincidencias que en el contexto colombiano hay que tomarlas con pinzas, porque se digamos que tienen algún tipo de coincidencia con el tema de en la década de los 80 sucede contra la Unión Patriótica, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben, recuerdan que la Unión Patriótica es un movimiento político que al cual le asesinaron aproximadamente 5.000 miembros integrantes de ese movimiento, y sea también en el marco de un proceso de diálogo entre insurgencia y gobierno. Independientemente de eso, nosotros sabemos que estamos en un contexto político distinto, en un contexto histórico distinto. Las organizaciones sociales en Colombia están fortalecidas. Nosotros y nosotras estamos convencidos de que vamos a salir adelante, no solamente con la visibilización de toda esta problemática, sino también con el apoyo y la solidaridad de organizaciones sociales y políticas de todo el continente, las cuales han expresado su solidaridad con lo que está sucediendo en Colombia. Justamente esto que vos comentás, ¿no? Lo que implica la solidaridad y la internacionalización de estos conflictos, tomándolos como propios y no tomándolos como ajenos geográficamente, territorialmente o incluso en la misma lucha, y que también da cuenta de, por ejemplo, cómo se pudo salir adelante con la denuncia de los 43 en México y con todo lo que sucedió el año pasado también en Colombia, con los compañeros detenidos, recuerdo allí, en el mes de agosto, y diferentes circunstancias que se fueron dando. Actualmente, teniendo en cuenta que esto se ha visibilizado, ha salido en muchos medios y también muchas organizaciones sociales han expresado su repudio y de hecho se está realizando una junta de firmas y de adhesiones al documento que ustedes emiten. ¿Cómo hay alguna reacción del gobierno frente a esto? ¿Hay alguna respuesta? ¿Creen que esto genera una situación de mayor presión que no se daba en otros momentos al poder visibilizar puertas afuera de Colombia ciertas cuestiones con la rapidez con la que hoy muchas veces podemos realizarlo? Pues nosotros consideramos efectivamente que todas estas expresiones de solidaridad que desde los movimientos sociales y populares latinoamericanos se están dando hacia la situación de violencia de Colombia generan no solamente la visibilización de la problemática a nivel latinoamericano y a nivel mundial en general, sino que genera también una presión para que el gobierno de turno actúe y se comprometa de manera efectiva en el desmonte del paramilitarismo y del cambio de perspectiva de esa política de seguridad nacional que, bueno, afecta no solamente a Colombia como país, sino que está en perspectiva de la instalación del modelo para todo el continente, ¿no? Uh-huh. Entonces, consideramos que las solidaridades son esenciales dentro de las luchas que se vienen dando a lo largo y ancho de Latinoamérica, y al mismo tiempo creemos que es necesario que los gobiernos también de los diferentes países latinoamericanos puedan expresar el rechazo hacia la criminalización de la protesta en Colombia y el rechazo rotundo también hacia la violencia que se viene ejerciendo contra los movimientos sociales y políticos en Colombia. Es necesario en el marco de construir ese proceso de unidad latinoamericana, no solamente frente a los estados, sino frente a los movimientos sociales y políticos. Claro. Sí, la verdad que es muy importante. Bueno, lo charlábamos hace una semana atrás con el asesinato de la compañera Berta Cáceres y cómo, bien mencionas vos, están dando ciertos procesos que paradójicamente y contrariamente están profundizando otros, sobre todo en relación a la violencia en los territorios y a lo que implica, bueno, este tipo de luchas que evidentemente tienen un entramado que tiene que ver con los intereses de qué poderosos uno está tocando, por decirlo de alguna manera, cuando realiza o lleva adelante ciertas luchas o ciertos reclamos. ¿Se van a realizar alguna serie de medidas, tanto en Argentina como en Colombia, en relación a esto? ¿Cómo se continúa con el reclamo y el pedido explícito de justicia por los asesinatos de estos tres jóvenes? Bueno, primero que todo, desde Colombia se están haciendo las exigencias a las instituciones pertinentes para que hagan la investigación, la pronta investigación, y bueno, se llegue al fondo, al trasfondo de esta serie de actos de violencia contra los movimientos sociales. Obviamente, en diferentes espacios, la organización Marcha Patriótica, como las demás organizaciones que se han visto afectadas, están haciendo las gestiones necesarias para que esto no vuelva a suceder, y una de ellas es exigirle al gobierno nacional la pronta construcción del estatuto de oposición, que nos va a permitir generar un marco de protección y prevención para el ejercicio de la política de oposición en Colombia. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, desde la Argentina, que es donde particularmente nosotros nos encontramos, hacemos, como bien sabes, hacemos parte del capítulo argentino de Marcha Patriótica. Desde aquí seguimos haciendo labores no solamente de visibilización, sino también de denuncia internacional frente a lo que acontece en Colombia. Y estamos creando o tratando de crear espacios de diferente índole, académicos, políticos, sociales, en los cuales podamos dar a conocer la situación actual de Colombia y cómo esta particularidad o este contexto colombiano se enmarca en un avance del proceso de reconstrucción neoliberal a lo largo y ancho del continente, con la instalación de diferentes proyectos de carácter extractivista por parte de corporaciones norteamericanas y extranjeras en general. Y que todo eso está enmarcado precisamente en la instalación de la violencia de diferente tipo, ¿no? En violencia, en Colombia se da una violencia de carácter paramilitar, de carácter también de represión por parte de las instituciones de la fuerza pública, y es algo que se está empezando a ver aquí en la Argentina también. Uh-huh. Vemos cómo las fuerzas de seguridad del Estado vienen reprimiendo de diferente manera a los sectores sociales, a los sectores populares, e incluso dentro de las movilizaciones que se caracterizan por ser totalmente pacíficas, y las vienen reprimiendo. Entonces, como colombianos y colombianas pertenecientes al movimiento Marcha Patriótica aquí en Argentina, lo que queremos es encontrar la solidaridad de diferentes organizaciones y asimismo también ofrecer nuestra solidaridad al pueblo argentino en este contexto tan complicado que se está viviendo, porque básicamente esa es nuestra lucha política, ¿no? La unidad latinoamericana, y creo que ese ejercicio se está dando de manera bien interesante en estos momentos. Sí, la verdad que bueno, muy importante el mensaje y las palabras que traes en relación a las diferentes realidades y a cómo esos puntos de encuentro son puntos de solidaridad, pero también puntos a tener en cuenta de cuando se generan estos paralelismos de un accionar que tiene que ver con un sistema. Daniel, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca esta situación, como hemos venido visibilizando y denunciando a lo largo del Enredando las Mañanas. Esperamos que puedan encontrar justicia, que no sigan sucediendo estos terribles hechos contra la protesta social y contra la capacidad y la intencionalidad de nosotros y nosotras de organizarnos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que también muchísimas gracias. Agradecemos el espacio que nos dan también para la visibilización de esta problemática en la radio. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Daniel Pérez, quien es secretario de lo que es Asuntos de Derechos Humanos de Marcha Patriótica Colombia, de la Comisión de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica de Colombia, para comentarnos la situación que nuevamente, una vez más, les toca atravesar allí con el asesinato de estos tres jóvenes quienes eran activistas políticos y que una vez más deje este manto de dudas y de incertidumbre y de denuncia contra la criminalización de la protesta social. Los dejamos con unos minutitos de tema musical y volvemos rápidamente. Bajando con la puerta abierta, me dijiste 1, 2, 3 y nos vimos en la fiesta. Vimos desnudo, no podía creer. Bailamos desnudo hasta el amanecer. Los besos y caricias van juntándonos despacio, despacio, despacio. Levanta la mano si tú quieres bailar conmigo. Levanta la mano si tú quieres, lo que sé. Que lo único que importa esta noche es que estás conmigo y que mañana temprano va a desaparecer. Levanta la mano si tú quieres bailar conmigo. Levanta la mano si tú quieres luce. Porque lo único que importa esta noche es que estás conmigo. Que mañana temprano va a desaparecer. Fuego, mantén lo prendido, fuego, no lo de buenos días y acá por suerte podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. No le decimos welcome, hermanos, hoy no. No, hoy no, hoy no, por supuesto que no. Todos los hermanos de todo el mundo son bienvenidos, menos si menos en el país del que se habla welcome y el señor tío Sam Posmo, como le vamos a llamar en el día de hoy. El tío Sam Posmo. Bueno, voy a repetir las palabras de Franco fuera del aire porque me parecieron interesantes. No, hoy estoy encumbiado. Estoy encumbiado. Día 23 de marzo, un día que aparte vamos a blanquear que no solo nosotros hemos estado encumbiados este fin de semana, sino que ha habido algunas caras del RNMA que han estado en Córdoba encumbiéndose también. Yo pensé que ibas a decir algo. No, tampoco para tanto, tampoco para tanto. ¿Qué estoy haciendo el fin de semana? El fin de semana estuvimos en el hermoso carnaval del Corso Barrial, del Espacio Cultural San Martín, que siempre con mucho placer transitamos porque es una hermosa jornada de encuentro, de lucha, sí, de arte. Igual el viernes y también hubo otra gente del RNM en Córdoba. Bueno, pero yo quería contar lo del espacio. Estuvo muy lindo. Muy lindo. Sí, también, bueno, esas formas, ¿no?, de resistencia y de lucha desde diferentes lugares. Y hoy, miércoles 23, no solamente es el día de la visita de Mr. Obama Posmo, señor Sam, sino que también es el día anterior al aniversario de 2 años de Enredando las Mañanas. Cumplimos 2 añitos, sí, mañana. Dos Así años. Que un feliz cumpleaños para nosotros y nosotras. Bueno, como es la semana donde uno habla de los derechos humanos de ayer y de hoy, justamente lo que vamos a hacer ahora es trasladarnos a un conflicto que se viene dando hace alrededor de unos 3 meses, creo que en enero más o menos sucedió el primer despido masivo de trabajadores y trabajadoras en el área de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y en este caso lo que vamos a estar escuchando es una entrevista que los compañeros y compañeras de la radio Che Barracas, que también pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, le realizaba a Lucía Medina, quien es trabajadora del Centro de Asistencia de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa. ¿Por qué? Por un lado, para contar la situación de los despidos que siguen sufriendo, pero también para contar el vaciamiento del área y qué implica esto, ¿no? Lo mencionábamos en otras oportunidades y en otros enredandos cuando hablábamos de los despidos. ¿Qué implica los despidos de cara a cuestiones meramente administrativas hacia el interior del Estado, de cara meramente económico hacia lo familiar? Social. Claro. Y el otro aspecto no menos importante es qué implica socialmente, porque una función que se cubría hoy no existe más o está desmantelada. ¿Qué implica echar a un asistente social? Claro, como ¿qué Estado tiene cara para eso? Exactamente. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es un audio para que esta trabajadora del área, nos cuente la situación que vive el Centro Ulloa. Desde el Centro Ulloa, centro que depende de la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se atiende a las víctimas de la violencia en la última dictadura y algunas otras problemáticas, está siendo desguazado y tiene ya muchos despidos. Desde aquí se está acompañando a testigos y víctimas del terrorismo de Estado ante los estrados judiciales. Lucía Medina, trabajadora del Centro Ulloa, nos va a comentar cuál es la situación de este centro y qué reclaman sus trabajadores. Sí, Lucía, contanos un poquito cuántos profesionales y trabajadores administrativos están aquí y cuál es el objetivo de esta tarea y cuál es la situación en materia de despidos. Bueno, aquí en este lugar, en este edificio, trabajan alrededor de 100 profesionales entre la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y el Centro Ulloa. La Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad trabaja básicamente en la protección de derechos humanos de los llamados grupos en situación de vulnerabilidad, como son los migrantes, trabaja en situaciones de identidad, cuestiones vinculadas con afrodescendientes, discapacidad, niñez, mujeres, adultos mayores. Y en el Centro Ulloa realizamos asistencia y acompañamiento en juicios a víctimas del terrorismo de Estado y también a víctimas de violencia institucional, de violencia en contextos democráticos. En esta última etapa también se está haciendo asistencia y acompañamiento a víctimas de la llamada tragedia de Cromañón. Y bueno, en este momento han sucedido alrededor de 10 despidos y algunas situaciones de despido que después se tiraron para atrás o se plantearon como errores. Pero en este momento, bueno, prácticamente son 10 personas las que están en situación de despido y sabemos, digamos, por otros trabajadores que han sido despedidos, que hay una existencia de listas, digamos, donde hay más trabajadores que están próximos a ser despedidos y por eso estamos en estado de asamblea permanente desde el viernes 11 de marzo y por eso estamos realizando esta jornada abierta acá en el edificio del Centro Ulloa. ¿Se escucha? Sí. Ajá. Bueno, y en realidad las políticas públicas que se llevan adelante en este centro engloban a esta población y bueno, básicamente nosotros estamos en estado de asamblea permanente y haciendo esta jornada porque estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y principalmente estamos defendiendo la población en la que trabajamos y estamos defendiendo la posibilidad de que estas políticas públicas no sean desguazadas y destruidas porque han costado mucho construirlas y por eso estamos defendiendo básicamente el derecho que tiene la población que se atiende acá a que el Estado cumpla con su función. Por supuesto, sobre todo la contención que dan a un montón de familias. Sí, exactamente, o sea, nosotros trabajamos con varios dispositivos, hay un dispositivo de asistencia que es de asistencia psicológica y un dispositivo de asistencia integral que también incluye trabajadores sociales, hacemos acompañamiento en juicios, digamos, a los testigos que tienen que dar testimonio, muchos de ellos por primera vez después de las atrocidades que han sufrido en la dictadura militar. Y bueno, nosotros hacemos un acompañamiento desde el Estado, es un acompañamiento institucional antes del testimonio, durante el testimonio y también posteriormente, porque bueno, este centro fue creado básicamente porque cuando se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad empezaron a surgir algunas situaciones, digamos, con algunos de los testigos, sobrevivientes y familiares que volvían a dar testimonio ante sede judicial y por eso se creó este dispositivo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos para la contención y acompañamiento. Claro. Bueno, esperemos que no se desguace, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos, básicamente, eso, entendemos que estos despidos tienen que ver con una intención de vaciar estas políticas públicas y nosotros queremos defenderlas porque sabemos, digamos, que se han producido grandes transformaciones en la vida de la población con la que trabajamos y por eso estamos acá y estamos dispuestos a seguir esta lucha hasta que se reincorpore a todos los compañeros desaparecidos y se garantice la continuidad de estas políticas. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias y hasta luego. Por favor. Muy interesante lo que nos decía. Sí, sí, sobre todo al final donde planteaba esto, ¿no? De todos los avances que se logran en una comunidad cuando este tipo de áreas realizan ciertos trabajos que implica el corte abrupto de esas cuestiones. Lo escuchábamos a lo largo y a lo ancho de las entrevistas que hemos hecho en relación a los despidos. Sobre eso yo recordaba cuando entrevistábamos a trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de cultura y desarrollo social de aquí de la localidad de Unquillo, que fueron desmanteladas también y que planteaban esta sensación terrible, ¿no?, de haber logrado avanzar tanto de cara a la situación social de una comunidad desde diferentes aspectos y sentir no solamente la desidia del Estado en relación a sus propios puestos de trabajo, sino también la desidia del Estado a procesos que no eran meramente el día a día laboral que nos permitía, que les permitía vivir, sino que era el día a día laboral en los que ellos habían empoderado sus trabajos como un proyecto político de transformación social, digo. Claro. Entonces, tal cual. Es como complejo para muchos y muchas de estos trabajadores y trabajadoras la situación que abarca la cuestión no meramente económica, como muchos tienden a pensar con todo este discurso de los ñoquis, entre comillas, sino también el compromiso social que muchos de ellos tienen de cara a la labor que realizan cotidianamente. Y que en este caso, como en el caso de otras áreas dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos, vienen siendo desmanteladas. También casi como un capricho en contraposición de un discurso con otro, ¿no? El discurso más kirchnerista en relación a los derechos humanos y a lo que implicó encarar ciertas áreas y el discurso del macrismo de anular esto, que digamos como corolario tiene la visita de Obama a la Argentina el 24 de marzo casi como una burla, no casi como una burla concreta a la memoria, a la verdad y a la justicia que pedimos y exigimos hace 40 años desde la última dictadura militar. Vamos a estar a lo largo y a lo ancho del programa comentando diferentes actividades justamente en relación a lo que se va a estar realizando en las diferentes provincias para conmemorar los 40 años del golpe genocida. Y en el caso de Radio La Bulla, disculpen, de la ciudad de San Luis, aquí estamos viendo la información que comparte Radio La Bulla, quien aparte de retransmitirnos es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, ya que hoy a las 7 de la tarde se va a estar realizando un festival político-cultural en la Plaza Pringles contra el Estado que aterroriza hoy por un 24 de marzo en lucha contra el terrorismo de Estado de ayer y contra el Estado que aterroriza hoy. Así que redoblamos entonces la información de la invitación. 23 de marzo en el día de hoy, 19 horas en Plaza Pringles, ahí en San Luis, se va a estar realizando un festival político-cultural en relación a los 40 años del golpe cívico-militar clerical proimperialista en nuestro país. El afiche que tiene esta actividad tiene una foto de la represión a los trabajadores de LEAR. Importante cuando hablamos de derechos humanos de ayer y de hoy y cómo hay continuidades que se dan en un contexto que, por lo menos, y esto en una perspectiva personal de mi parte, quiero siempre decir, porque necesito siempre aclarar que no nos olvidemos que estamos en democracia, ¿no? Cuán peligroso es que se generen ciertas prácticas que siempre asociamos con el terrorismo de Estado en contactos dictatoriales, pero en democracia. Entonces, cuán importante es la memoria de ayer y la memoria de hoy, corta y larga. Me alivies del dolor, instructor como padre enseñador, de palabra cumplidor, mi escudo protector, caile ay de la CIA, el león conquistador. Lucre. ¿Qué? Te voy a dar algo que te estaba debiendo. Ajá. Del domingo, que es una chacarera. Mira, gracias. Acordé. Bueno, eso se llama también tener memoria. Muchas gracias. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, por corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones, chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Cinco siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Suerte se arrima, para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. No vamos a decir por qué, pero vamos escuchando el rally. ¿Por qué? ¿No vamos ¿Por qué a decir no? por qué? No sé, pero sí, si querés, sí. Aparte de porque nos gusta mucho lo que canta el rally. Sí. Ah, bueno. Bueno, sí, estábamos escuchando al rally Barrio Nuevo de cara a que próximamente se vuelve una... Se vuelve. Segundita. Comienza una nueva edición de la Peña Transhumante en la que nosotros somos parte de la transmisión especial. Hace ya creo que unos 2 años, vamos a ir por el tercer año. También estábamos escuchando por segunda vez otro pedacito de chacarera, porque las chacareras tienen eso, tiempo de chacarera. Y si el cantante canta una chacarera de posta a posta, dura así, los tiempos de la chacarera. Sí, no sí. Dura 85 minutos. Y eso nos gusta mucho a los que bailamos folclore. Claro, bueno, por supuesto. El duende Garnica te tira 7 chacareras a día. Claro, exactamente. Y los bailarines quedamos con la lengua por el piso, pero nos encanta. ¿Y el bombista? ¿Alguien que piense en el bombista? Nadie piensa en el bombista, es verdad. En ningún lugar piensan en el bombista. No, pobre bombista. Aparte están al fondo, nunca les llega ni el agua, ni la luz. Ni nada. Están... Músicas ciegas. Bueno, escuchamos entonces allí a Rally Barrio Nuevo. Y ahora vamos a escuchar la entrevista que les mencionábamos al comienzo del programa, que Nati, nuestra compañera, que aparte no solamente es nuestra compañera Zumba la Turba, sino también compañera de la Enredando las Mañanas, le realizaba a Paula Mónaco Felipe. Ella es hija de desaparecidos de la última dictadura militar en Argentina. Actualmente está viviendo en México y vino a la Argentina a presentar su libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Nos cuenta sobre el libro, hace una reflexión de cómo llega, qué implica, qué la atraviesa, y también un poco, bueno, aparte de actualizar la situación de la causa, ella lo que hace es hablar de el rol de los comunicadores y comunicadoras, de cómo debemos no seguir entrampados en la discusión sobre la objetividad en sí misma, sino más bien enfocando en la parte humana del rol que nos toca desde la comunicación a la hora de hablar de estos temas, tanto desde lo humano para la contención de aquel o aquella a quien estamos entrevistando, como también para la responsabilidad documental que tenemos en muchas de estas situaciones, en muchos de estos casos, de permitir la perdurabilidad en el tiempo de la información de estas atrocidades que lamentablemente nos toca vivir a lo largo y a lo ancho del mundo. Los dejamos entonces con esta bellísima entrevista que realizaba Nati. Llego al tema de Ayotzinapa a cubrirlo como periodista corresponsal de un medio extranjero, del Telégrafo de Ecuador, un diario público, y para los medios que trabajo como periodista freelance. Pero una vez que llego al lugar, me topo enseguida con una situación que me golpea, que me sacude muy fuerte, por mi propia historia, de que tengo a mis dos padres desaparecidos acá durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, y por el hecho mismo de estar viendo lo que uno ve ahí, que es la impotencia absoluta de familias y de estudiantes ante una situación de una violencia desmedida, la indiferencia de las autoridades, la indolencia de mucha gente hacia el tema. Entonces yo fui cubriendo desde el comienzo este tema, y en esa misma cobertura surgió la idea de este libro. Pero mi trabajo no se agota ni antes ni después del libro. O sea, yo trabajé antes cubriéndolo como periodista, lo sigo cubriendo como periodista, hice el libro en el medio y ahora también difundo el trabajo por medio del libro. ¿Qué me acerca? Me acerca mi propia historia, y me acerca también el que no puedo ser indiferente a un tema así. Creo que eso nos puede acercar a muchos, que no hace falta ser periodista, que tiene que ver con una cuestión de postura ante la vida, la humanidad como un componente de nuestra sociedad, tratar de ser cada vez más humanos y cada vez menos indiferentes. Paula, bueno, vos te involucrás a nivel, si se quiere, esto, ¿no? Profesional inicialmente, pero después de esta cuestión de humanidad. ¿Y cómo es? Bueno, Poniatowska en el prólogo incluso hace referencia a esto, ¿no? De cuando vos levantás en brazos al hijo recién nacido de uno de los desaparecidos, de Ayotzinapa, y cómo de alguna manera hay un círculo también en esa historia, ¿no? ¿Cómo ha sido a nivel personal ese acompañamiento? Más allá del registro profesional, de la búsqueda de archivos, que el libro tiene un trabajo exhaustivo en relación a esto de contar, si se quiere, en detalle la historia de la desaparición de los 43, pero ¿cómo vivís vos esa cuestión que hace al vínculo que has creado con la historia de estos chicos y con su familia? Yo vivo todo el trabajo en este caso, digamos, como en varios aspectos al mismo tiempo, que no los puedo disociar. Me tocan en lo afectivo, en lo personal. La historia que contaba es una historia que creo que es muy fuerte, porque resume de alguna forma eso, de cómo me acerca a mí el tema y de cómo dolorosamente las mismas cosas siguen ocurriendo. Como lo cuenta Elena en el prólogo, yo en un momento me encuentro cargando en brazos a una bebé que no sé quién es, una bebé muy simpática, muy linda, y pregunto quién es, y se llama Melanie, es la hija de Israel Caballero Sánchez, uno de los desaparecidos, y me doy cuenta que ella tiene, al momento de la desaparición de su papá, casi la misma edad que tenía yo al momento de que desaparecen a los míos en Argentina. Entonces eso de alguna forma cierra un círculo, pero también abre todo otro mundo, que es un compromiso, una responsabilidad que yo como sobreviviente siento que tengo, que es denunciar estas cosas cuando ocurren, tratar de registrar, de documentar las cosas que son que creo que son importantes dejar registro. Entonces para mí esto ha sido un tema muy difícil, de separar lo personal de lo periodístico por mi propia historia, pero también porque acercarse a este tipo de temas implica un ser humano acercándose a otro ser humano, no solo el periodista y el entrevistado. Y ese es un tema en el que creo que estamos muy flojos en formación, que adolecemos mucho. Más allá del trabajo por ahí de crónica o periodístico que vos venías haciendo, ¿cuál es el objetivo de la publicación de este libro? El objetivo de este libro es generar un producto que permita para difundir el caso, pero también generar un producto que sea un documento del caso, un producto que aporte a la documentación de temas que generalmente están muy filtrados por las versiones oficiales. Las versiones oficiales normalmente silencian o evaden partes, sobre todo las voces de las víctimas. En las versiones oficiales siempre hay algo simplificado y muchas veces maniqueo de manipulación de la información. Entonces creo que a todos los demás, a los que componemos la sociedad y no somos el gobierno, con los representantes del Estado, nos toca trabajar en casos de violaciones graves a derechos humanos la documentación del otro, Entonces este libro busca ser un producto que documente qué pasó en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 y qué pasó todo el primer año que siguió, contado desde la experiencia y las voces y el pensar de las víctimas y sobrevivientes. Yo trato de hacer un aporte al contrarrelato oficial de este tema. Paula, ¿cuál sería en este momento la situación de la causa judicial en torno a la desaparición? Judicialmente el caso tiene más de 100 detenidos, pero no hay ningún condenado. La mayoría de los detenidos están imputados por el delito de secuestro y por delincuencia organizada, que es una especie de comodín que tienen las leyes mexicanas desde hace algunos años. No hay imputaciones por desaparición forzada y eso también es una alarma, porque eso tiene los delitos como delincuencia organizada y secuestro tienen una fecha de caducidad, son prescriptibles. Pero más allá de eso y de que no haya nadie condenado, lo más importante es que, pese a tener más de 100 personas detenidas, los 43 estudiantes continúan desaparecidos y no se ha enjuiciado ni condenado a los responsables de los asesinatos y de las heridas de gravedad de otros muchachos. Entonces, creo que prácticamente podríamos decir que judicialmente y en materia de investigación la causa está en cero. Ha pasado un año y medio, pero está en cero. El Estado mexicano asegura que ha realizado búsquedas y que sigue haciendo lo que no las ha suspendido. Los padres y familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos refutan eso y dicen que no hay búsqueda, que no existen búsquedas ahora, y cuestionan que los métodos utilizados no han sido suficientemente efectivos. Yo creo que el solo hecho de que los muchachos continúen desaparecidos y sin pistas de ellos nos da una idea de que al menos la búsqueda ha sido insuficiente, las formas elegidas no han sido las correctas, y sabemos que en la desaparición, como en muchos otros delitos, cada minuto que pasa es un minuto que se pierde, que se pierden oportunidades que no pueden volver a repetirse. Entonces, el paso del tiempo es un factor que acá no solo abona el olvido, sino que complica cada vez más la posibilidad de encontrarlos con vida. Basados además desde el Estado en la hipótesis de que hay una explicación y una verdad oficial, que sería esta de que los chicos fueron efectivamente detenidos pero entregados a los narcos e incinerados, ¿no? Que esa sería la hipótesis. Sí, la hipótesis oficial que el Estado mexicano sostiene desde el 7 de noviembre del 2014 indica que los jóvenes fueron detenidos por policías en un primer momento, pero que enseguida fueron entregados al narcotráfico, y según dice el Estado mexicano, el narcotráfico los asesinó, los incineró y desapareció sus restos por completo en un río. O sea que no sería nada más recuperable de un grupo de bolsas de plástico que el propio Estado incautó. Con el paso del tiempo, peritajes independientes de expertos de la talla del equipo argentino de antropología forense han demostrado que en ese lugar no existió un fuego de la dimensión que dice el Estado que hubiera permitido la incineración de los cuerpos, y que tampoco los restos encontrados pertenecen a los jóvenes. Es decir, la versión oficial no tiene un sustento real o científico hasta ahora, y más bien ha quedado desmentida con el paso del tiempo por los peritajes de los expertos. No, el Estado no se ha movido de esa versión oficial, aunque pase el tiempo y se ha desmentido punto por punto. Entonces, ahora que se cumple un año y medio, se espera que haya alguna novedad sobre el caso. ¿Cómo ves vos, o qué rol jugó o cómo hubiera sido esto si no hubiera tenido la trascendencia nacional e internacional que tuvo el caso de los 43? Si el caso de Ayotzinapa no hubiera sido inmediatamente casi captado por la prensa internacional, hubiera pasado casi en silencio, como han pasado muchos otros. 2 meses antes, 3 meses antes, en el Estado de México, que es colindante con la capital, en la ciudad de San Pedro Limón, en una bodega en Tlatlaya, fueron ejecutados 22 jóvenes, según se está comprobando, fueron ejecutados por integrantes de la Secretaría de Marina Armada. Unos meses después, en Michoacán, en otro estado,

ahora vamos a poner un video. Bueno, buenos días, acá sumándome siempre en la segunda días, hora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá llegando, ¿vale? Enredando las mañanas. Y bueno, íbamos justamente con un bloque que me concierne de manera particular, que tiene que ver con la negociación salarial docente, que ha tomado distintos matices a lo largo y ancho del país. Algunas provincias rápidamente llegaron a acuerdo, otras tuvieron algunos otros mecanismos poco tradicionales, como los aumentos por decreto. En Córdoba, la negociación salarial se dio en un clima complejo y convulsionado de posicionamientos o cuestionamientos a los posicionamientos del sindicato que representa los intereses, teóricamente, de las y los docentes. El pasado lunes, de hecho, se realizaba la asamblea de delegados y delegadas departamentales, donde finalmente, por un estrecho margen de apenas 11 votos, se decidió aceptar esta propuesta. Esto pasó en un contexto de mucha indignación y muchas denuncias por los mecanismos con los cuales se había llegado a esta resolución. Tenemos registrados en el contexto de la asamblea, de hecho hubo un sector que se retiró de la asamblea antes de que finalizara, dos testimonios de delegados departamentales que estuvieron presentes de la oposición en el debate de la asamblea. ¿Vamos a escuchar? Sí, vamos a escuchar en principio a Clovis Alberto Roque, delegado departamental por la lista Pluricolor, quien justamente nos daba su opinión sobre el reciente acuerdo aprobado justamente allí nomás mientras se daba esta situación. ...de hacer donde se aprobó por una escasa diferencia la aceptación, la misma propuesta que había traído el gobierno provincial días atrás para los docentes provinciales. Bueno, en realidad que se acepte en este contexto es casi, como vos dijiste, la misma propuesta, no tenía mucho sentido. Lo único que ha cambiado es que estamos en el marco de la conciliación obligatoria y eso implicaba que las medidas de esfuerzo, las medidas de lucha que tenían los docentes para poder expresar su bronca, para poder no las podían expresar porque la UPC, la conducción de la UPC la aceptó. Y bueno, la mayoría de los docentes entendió de alguna manera que la mayoría escasa, ¿no? Porque hubo poco margen, entendió que no, que había que aceptar. Y bueno, y esperamos haber juntado fuerzas, haber puesto algunas pautas dentro de una asamblea departamental bastante complicada por la conducción de los sectores de la conducción gremial. Algunas pautas para la lucha que se va a venir, porque nosotros creemos que a mediados de año vamos a tener de pasaje de vuelta, que este aumento no alcanza. ¿Dentro del acuerdo que se firmó o que se aprobó hacer, está la reapertura de paritarias para mitad de año? Sí, tengo entendido que sí, esperemos que eso sea algo que se tenga en cuenta. Se va a tener en cuenta, dicen, el 25% de aumento, habrá que ver con qué índice lo miren, pero bueno, eso es un tema a tenerlo para después de medio de año, cuando las cosas aprieten, ver cómo podemos salir adelante. Bien, ¿y cómo continúa entonces ahora luego de esta, bueno, de este cierre, digamos, de este proceso de debate paritario? Este cierre, o sea, lo importante es que los docentes, más allá de que muchos no creíamos que había que aceptar, juntamos fuerza para lo que viene, que creemos que va a ser tanto o peor que esto en el sentido de los ataques a la docencia. Van a venir del campo laboral, del campo salarial, de distintos lugares. Bueno, y para eso estamos nosotros en la lucha con el Frente Gremial. Bien, ¿qué opinión te merece que SADOP no haya aceptado la propuesta que le trajo el gobierno a los docentes privados? Y SADOP actúa lógicamente, porque la propuesta era la misma, que ya venían rechazando, ellos no están en el marco de la conciliación obligatoria, con lo cual no tienen ningún problema, o sea, no le generan a sus propios afiliados y sus propios docentes un problema de presión distinto, pero bueno, están solos y no son reconocidos gremialmente, así que vamos a ver, supongo que para ellos la táctica será el desgaste, o sea, buscarán desgastarlo por ese lado. A mí, o sea, me parece muy bueno que en este momento, más allá de que el resultado no es lo que queremos, que se pueda Es decir, bueno, juntemos fuerza y veamos lo que viene, porque esto no se terminó acá. Escuchábamos entonces, seguimos con el ruido de fondo de la calle Salta, en las afueras de donde se... No, en la calle San Jerónimo se desarrollaba la asamblea departamental, y escuchábamos a Clovis... Sí, es la misma calle. Salta, no, y San Jerónimo, ¿no? No, digo que es la misma calle donde estaba el anterior, es lo que escucharon después. Exactamente. Porque ¿a quién vamos a escuchar ahora? Ahora, bueno, decía que escuchábamos a Clovis, él es uno de los integrantes de la Pluricolor, uno de los sectores que se organizó de manera unitaria para participar en las elecciones del sindicato hace apenas unos meses. De este esfuerzo, de este proceso que se viene dando para la recuperación del gremio docente, ¿no? Por otro lado, tenemos otra opinión, otro testimonio de Franco Bukowski. Perdón, Franco, si hemos mencionado mal tu apellido. Mal del apellido. 10 consonantes el apellido. Así y dos es. Vocales. Así que, una bueno, U y una O. El compañero es integrante de la lista Fucsia, otro de los espacios de oposición en el sindicato. Y vamos a ver qué nos decía Franco. Bueno, finalmente se aprobó la propuesta de paritaria docente traída por el oficialismo en la UPC. Claro, exactamente. Aquí en la asamblea departamental se consumó una maniobra muy grande por parte de la condición sindical para que sea aprobada esta propuesta. Es la tercera vez que intentan hacerla pasar entre la base docente y no pasa. Entonces lo que hizo la condición sindical es hacer votar la aceptación sin ningún tipo de debate para que pueda hacer pasar esta propuesta. Nosotros desde la lista Fucsia denunciamos la maniobra, denunciamos lo fraudulenta que resulta esta asamblea departamental y esta aceptación, por lo tanto nos retiramos de la asamblea y la perspectiva que se abre ahora es la de la movilización independiente de docentes que rechaza. Es una propuesta que le costó al sindicato hacerla pasar, no la ha hecho pasar, sino que simplemente se la ha impuesto a los docentes, y le va a costar sostenerla porque la situación inflacionaria, la situación económica es muy grave, muy cruda, y si el sindicato sigue pegado a los planes del gobierno, no lo va a poder sostener. ¿Con qué margen se aprobó, digamos, se votó la aprobación de esta propuesta? Se aprobó con maniobras, te digo, han hecho que falten delegados que traían el rechazo, han impedido el voto de algunos delegados que traían el rechazo, y la propuesta ganó, creo que ahí con 5 votos, por una diferencia de 5 votos, contando todo este tipo de maniobras, pero sin debate, que es muy fundamental. O sea que esto realmente es un acuerdo con poco consenso en las bases. Con ningún consenso, te diría, no hay consenso. Hay una imposición por parte de la conducción sindical de hacer pasar la propuesta del gobierno, que vino intentando hacerlo desde mediados de febrero, no ha podido lograrlo y ahora ha impuesto una maniobra para que pueda ser así. Hace un rato hablaban los docentes acá en una asamblea improvisada, que son las puertas del sindicato, de realizar algún tipo de expresión pública próxima, ya sea movilización o en los lugares de trabajo, ¿qué tienen pensado en inmediato realizar? Sí, exactamente. Miren, la situación en las escuelas que están movilizadas es una situación de deliberación y movilización muy fuertes. Esa tensión es la que hay que mantener en las escuelas. En este momento los compañeros están concentrando aquí en la asamblea departamental, planteando la denuncia de lo que esto significa, y está convocada ya para mañana desde la esquina del sindicato, el 25 de mayo y Maipú, a una movilización que vamos a trabajar mañana en las escuelas y convocar a los compañeros para mantener en este estado, mañana 18:30 horas, 25 de mayo. Gracias. Se produjo una ola de despidos. Bueno, así escuchábamos a Franco Bukowski, uno de los delegados que estuvo ahí en las inmediaciones, el delegado escolar estuvo en las inmediaciones del debate de la Asamblea Departamental. Pero más allá de la compleja, de la cuestionada aprobación de la propuesta oficial, con todos los detalles que comentaba Franco, el conflicto docente tiene otras aristas que el sindicato incluso no ha asumido de manera muy activa, que tiene que ver con la continuidad y la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de los programas nacionales. Estamos hablando del CAJ, CAI, Plan Fines, que vienen sosteniendo de manera muy activa el reclamo por el cese de la precarización y por la continuidad. Para conversar de este tema, estamos al aire con Steffi. Ella está en este momento en una actividad convocada por estos espacios. ¿Nos estás escuchando, Steffi? Sí, acá estamos. Mira, estamos frente al Ministerio de Educación. Hola. Bueno, estamos allí intentando retomar la comunicación con Estefanía, quien se encontraba en las puertas del Ministerio de Educación, con un reclamo que ya en otras oportunidades hemos sacado del aire, que tiene que ver con la continuidad o con la, en realidad, incógnita respecto de la continuidad de los programas pedagógicos que se daban, por lo menos en los últimos años, en la mayoría de los colegios, donde hay actualmente una suspensión de tareas, falta de pago de salarios, no se han resuelto la situación de los contratos. De hecho, no se han habilitado la firma de nuevos contratos, que ya de por sí venían en una situación de precariedad. Ha habido también despidos y no hay información concreta de cómo estos programas socioeducativos van a tener continuidad, ¿no? Estos programas que tienen que ver con el CAJ, con el CAI, con el Conectar Igualdad y con un montón de actividades muy importantes que para la sociedad educativa, porque permitían atravesar un montón de problemáticas que muchas veces no eran contenidas dentro de la currícula docente que habitualmente estamos acostumbrados. Y que nuevamente trae esto de manifiesto, ¿no? El proceso que se realizaba de cara a las, por ejemplo, en este caso, a la sociedad educativa, cómo afecta esta situación de no solamente profundizar la precarización laboral y no saber cuál va a ser el destino de los y las trabajadoras, sino también sobre lo que implica este tipo de actividad en los colegios y el no saber sobre su continuidad ni sobre su situación. Ahora sí estamos con Estefanía al aire, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acá estamos, como les comentaba recién, frente al Ministerio de Educación Provincial. Ya han entrado 5 compañeros referentes de los programas educativos para hablar con Horacio Ferreira, que es el subsecretario de Calidad e Inclusión, y es el que firmó el encuentro pasado, de la concentración pasada, el acuerdo era este acuerdo, compromiso. Bueno, ese acuerdo la verdad que no se ha cumplido, los trabajadores siguen en un estado de incertidumbre. Y en ese momento, bueno, estamos acá con 3 compañeros, Gastón, que es coordinador del plan de mejoras, Alicia, que es coordinadora del CAF, y María Soledad, que es coordinadora del curso. Si quieren hacer alguna pregunta, decíamos, hay como varios datos interesantes de cada programa, por ejemplo, el plan de mejoras, las tutorías están fuera de tareas, no se sabe nada más, han convocado a la mitad de los técnicos para firmar con contratos. El CAF les han dado contratos basura a los coordinadores y el CAI únicamente planillas de confirmación de equipos sin contratos. El Conectar Igualdad siguen sin santiados y Coro y Orquilla tampoco hay datos. Bueno, vos nos dabas entonces, Estefanía, un panorama en torno a cuál es la situación actual de, justamente, de los programas desde la perspectiva oficial. No sé si ahí los compañeros o compañeras querrán comentar un poco cómo viene el proceso de organización de las trabajadoras y trabajadores de la educación de estos programas. Sí, ahí, chicos, cuéntenos un poco cómo viene el proceso de organización acá de todos los programas socioeducativos. Bueno, arrancamos más o menos a mediados de enero. Impulsado un poco por la lucha que tenía generando en Mendoza, con toda esta información informal, rumores contradictorios, y bueno, y hay una sensación de incertidumbre laboral, porque además nosotros tenemos contratos anuales, por ende, en enero no teníamos contratos, por lo menos por esta fecha. Y bueno, y hace 2 semanas, 3 semanas, llega la última anticipación formal al directivo, que nos decían que todos los contratados no podían ingresar a las escuelas a desarrollar sus tareas. Entonces ahí nos juntamos en la asamblea pública el miércoles 9 de marzo para exigir respuestas formales de quien dependen todos los programas, con la igualdad, la Universidad Nacional, CAI, Mesa Socioeducativa por la Inclusión de la Calidad, bueno, y un montón más. Hicimos un alto compromiso con Horacio Ferrero, donde garantizaba por lo menos la inmediatez y la continuidad de los programas. Y hasta el momento estamos acá de nuevo, porque lo único que hemos firmado contrato han sido los contratos de contratos terribles, digamos, torcidos, mentirosos, y el resto de los programas tienen la misma situación que hace dos semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Natalia y Lucrecia te hablan desde los estudios de Zumba, de Largando las Mañanas. No sé con quién hablamos. Hola, disculpe, la celebración. Alicia, coordinadora del ITEM 20, Rodolfo Wolf. Ah, buenísimo. Buenos días a ustedes, gracias por Noti y buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Hola, bueno, ¿qué tal, Alicia? Mucho gusto. Muy detallado lo que nos relatabas. Además, hay una cuestión que estábamos señalando, veníamos justamente hablando del conflicto docente y en realidad el tema de las trabajadoras y trabajadores de los programas socioeducativos ha quedado de alguna manera aislado del conflicto docente, salarial docente en general, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol del sindicato en relación a la continuidad o no de esto, de este trabajo? En realidad no hemos quedado aislados del conflicto docente porque las bases de la escuela, digamos, en todas las bases o en la mayoría aparece uno de los puntos la continuidad de todos los programas socioeducativos, por eso nosotros teníamos el hashtag de somos escuela, ¿no? Porque con esto del concepto. Y el campeonato fue reconocido en realidad por parte de la dirigencia de la UPC, esto hay que aclarar, digamos. Siguen muchos mandatos, asambleas que se vino realizando en el principio del año, digamos, en relación al aumento de. A un adecuado aumento de en relación a las paritarias. Se han firmado diferentes mandatos y muchos docentes han salido a apoyar, de hecho, hay aquí presentes. Docentes que participan. Quienes no han apoyado, no estamos siendo reconocidos, es por el sindicato UPC, ¿no? Eso está bueno aclarar. Exactamente. Además, me faltan las declaraciones de Montserrat al respecto, cuando se refirió a nosotros un poco más como trabajadores golondrinas, como a los programas educativos como una cosa que está en las escuelas que lo necesitan y cuando la escuela deja de necesitarlo, porque se pueden sacar cualquier objeto. Esto evidencia, además de que es un negociante que hace rato que no pisa en las escuelas, porque si uno habla, recorre, camina las escuelas de Córdoba, los programas educativos todos cumplen un rol fundamental para la calidad educativa, para la contención de los chicos y para mejorar la calidad de trabajo de los docentes, acompañando el proceso pedagógico y social. Así y es. Una estrategia más, dejarle claro, digamos, por parte del Estado Nacional y vemos claramente también provincial, de continuar con el proceso de vaciamiento de la escuela y de la escuela pública, digamos, de no hacerse cargo y no garantizar la educación gratuita y la continuidad, digamos, de la trayectoria pedagógica y que los estudiantes puedan finalizar y culminar sus estudios secundarios. Todos estos programas socioeducativos de alguna manera vienen a paliar, digamos, el deficiencia del sistema educativo formal, generando otras estrategias y otras dinámicas dentro de las instituciones. Con el CAF y con el PMI puntualmente, también con Conectar, que generaron también lazos de escuelas con la comunidad y también de los estudiantes y las estudiantes con otros colegios, ¿no? Entonces, también pensar eso, digamos, son otras estrategias de vaciar en relación a recursos humanos y también recursos materiales, porque era mucho lo que se aportaba desde estos programas a las instituciones educativas. Estamos hablando que el gobierno provincial no pone ni siquiera las pizzas, los borradores, los afiches con los que los chicos trabajan, todo eso sale de la cooperadora en el caso en que se puede y en los casos donde no se puede, es mismo docente. Y otra cosa, digamos, bueno, agradecemos mucho, digamos, la nota por el hecho de que los medios, digamos, otros medios, la red interior y otros medios, digamos, salieron a decir que iban a continuar, que continuaron los CAC cuando nosotros el miércoles 9 vinimos a cortar la carne frente al Ministerio de Educación, que eso en realidad es una mentira, en realidad no se, en este contrato, digamos, que la verdad precariza aún más la situación de los coordinadores de CAC, no se explicita la continuidad de los talleristas, que en realidad también es uno de los puntos clave, digamos, del programa. Es. Y además el monto del contrato mantiene los mismos montos que el año pasado, ¿no? Para ese sector. Montos que además se agregan los roles y las actividades que tienen que realizar, y además se explicita en el contrato que en cualquier momento puede dejar de funcionar por falta de fondo, lo cual es una falta de respeto en realidad a la continuidad laboral, a la continuidad del proyecto, digamos, educativo. ¿Cómo podemos desde programas de un taller pensarnos a largo plazo, pensar al menos en un año en realidad, ni siquiera a largo plazo un año, si no hay certeza de que puede continuar, que acá tres meses nos dicen que no hay fondo, porque está explicitado en el contrato? Así es. Compañeros, para terminar, ¿cuáles serían brevemente las expectativas que tienen del encuentro que se está realizando en estos momentos con el funcionario Ferreira, con el secretario? Bueno, en este momento entraron diferentes referentes de diferentes programas, primero exigiendo que se cumpla efectivamente el acto de compromiso que se firmó el miércoles 9, puntualmente que la contratación, que se contraten a los talleristas, que los talleres puedan comenzar a funcionar, y además con el comienzo del funcionamiento de los otros programas, digamos, que no es nada. El programa de plan de mejoras institucionales, que se le ha realizado un contrato solo por 2 meses, aparentemente la semana que viene van a firmar los técnicos territoriales del programa, y los gestores aún no se le han informado absolutamente nada, digamos. Sumado a que se rumorea, se dice que aparentemente muchos técnicos territoriales se van a quedar sin trabajo, digamos, se va a reducir la cantidad de técnicos del plan de mejora. Y por otro lado, el plan conectar aún no se sabe nada, digamos, no hay ninguna certeza, nada, digamos. Totalmente lo que se busca, o lo que se exige en realidad en el día de hoy, es la continuidad de los programas socioeducativos, digamos. Así es. Eso es lo que se busca. Incluye firma de contrato, incorporación de los talleristas y fondos para poder desarrollar las actividades, porque si no, es una mentira que esté garantizada la continuidad. Bueno, les agradecemos muchísimo. Por supuesto, seguimos atentas a todo aquello que suceda con esta problemática, que además excede la provincia, ¿no? Está dándose con sus características en cada rincón del país. Muchísimas gracias y espero que tengamos novedades a la salida de la reunión. Seguimos en gracias. Contacto. Chao, gracias. Bueno, desde allí nos comunicábamos desde las puertas del Ministerio de Educación. Como decíamos recién, quedamos expectantes a ver cuál es la resolución de un conflicto que tiene que ver con programas que han realmente sido respuesta a necesidades en las escuelas de cada lugar. Así que bueno, vamos ahora a un pequeño corte musical y todavía nos faltan un poquito menos de media hora de enredarnos. Tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. We'll be right back. Bueno, y como decíamos, seguimos en el Enredando las Mañanas. Y durante el día de ayer y durante toda la mañana de hoy, el tema en los medios de comunicación y en gran parte de los lugares por donde circulamos es la visita del presidente Barack Obama y todas las cuestiones que se han dado, no solo políticas en torno a su visita, sino también bueno, la fecha en la que está viniendo a Argentina, las características particulares que ha tomado la geografía de la ciudad de Buenos Aires, totalmente alterada por la llegada de quien es el presidente de uno de los países que mayor responsabilidad tuvo en los golpes de Estado en toda América Latina. Un poco para valorar esta visita o qué implica, estamos en comunicación con Claudia Corol, ella es integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. ¿Estás por ahí, Clau? Sí, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, era un poco compartir una apreciación en torno a qué implica la visita de el presidente norteamericano Barack Obama en esta fecha tan cara a nuestro pueblo. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre este tema? Sí, escucho muy mal, te estoy escuchando muy mal. Bueno, la ahora idea... Ahí está, sí. La idea es... Sí. Sí, ahora te escucho. Bueno, no, sería un poco compartir tus apreciaciones en torno a qué significa la venida del presidente norteamericano a nuestro país y en particular qué implica en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado en el que su país tuvo un rol tan protagónico, ¿no? Sí, yo creo que es una verdadera afrenta a la memoria de nuestro pueblo y de nuestros pueblos de América Latina que el presidente de los Estados Unidos, de la primera nación terrorista del mundo, esté visitando a la Argentina en un día tan sentido para todos nosotros y nosotras, para nuestro pueblo. Creo que es una afrenta para los compañeros y compañeras desaparecidos, desaparecidas, asesinados, todas las víctimas del terrorismo de Estado, y insisto, no solo en nuestro país, sino en nuestro continente. Un gobierno que tiene encima no solo golpes de Estado, sino también invasiones, y distintos modos de agresiones a la vida de los pueblos, y recordar también que fue una administración demócrata la que estaba en Estados Unidos cuando fue el golpe de Estado en la Argentina, o sea que hay crímenes que no tienen que ver con que son republicanos o demócratas, sino que es una administración de un Estado terrorista y que nos sirve para nuestros pueblos. Así que toda esa historia de la visita también a los espacios de la memoria y todo es casi una humillación para nuestra realidad de lucha popular y va a ser recibido con repudios de distintas maneras. Y con la continuidad de las expresiones de resistencia y de rebeldía frente a esta afrenta. Así es, Claudia, una humillación y además también un discurso que pretende instalar como que habría una modificación en el carácter imperialista del Estado norteamericano, ¿no? Sí, es que siempre han tenido ese juego los demócratas, los llamados demócratas, que de demócratas no tienen nada, que han hecho la democracia puré de no sé qué tubérculo, pero que no es realmente serio ni creer ni empezar a discutir sobre los méritos de estos gobiernos que hoy mismo están agrediendo a Venezuela, a Haití, a nuestro propio país, alentando a figuras como la de Mauricio Macri, que son parte de los procesos de desestabilización a través de la USAID y de las distintas agencias de intervención que tiene en el continente. Así que, bueno, la verdad que yo creo que quienes tenemos algo de memoria no creemos para nada en los discursos de cambio de cara o de lavado de cara del imperialismo, y al mismo tiempo señalamos que es importante que en este contexto donde ha habido una derechización del continente no dejemos de estar en las calles repudiando, rechazando y expresando nuestro asco frente a esta visita. Así es, Claudia. Y se vienen días muy movidos en este fin de semana, hoy con actividades ya de repudio por la visita, mañana la masiva movilización de repudio y de conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Y lo hemos anunciado ya en el Enredando las Mañanas, pero también el 25 como respuesta y como posición de recuperación de la memoria y la lucha de nuestros pueblos, la presentación de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala, ¿no? Claro, quiero decir que además de los distintos actos que se van a hacer hoy en repudio a la visita de Obama, la gran movilización, la inmensa movilización que vamos a hacer mañana, también va a ser de repudio a la presencia de Obama y a la intervención imperialista que alentó el operativo Cóndor y todos los golpes de Estado en el continente. Si no, hay que pensar que la movilización de mañana no es también un gesto de fuerte repudio a esa presencia. Y por supuesto, en el marco de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala, que va a llevar el nombre de Berta Cáceres y que nace a 40 años del golpe de Estado, nosotros iniciamos esa actividad con una conferencia de prensa sobre los crímenes del imperialismo en nuestro continente, que va a ser a las 12, y esperamos que él, empezando las mañanas, pueda retransmitir, aunque sea en parte. Y vamos a atravesar todo nuestro análisis de los derechos de los pueblos, la mirada del conflicto que se genera con la presencia imperialista en el continente. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo entonces el haber compartido tu opinión con nosotras, con nosotros en el aire de Enredando las Mañanas, y nos estaremos viendo y comunicando prontito. Nos vemos pronto. Un abrazo grande a ustedes y gracias por la oportunidad de hablar. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el Enredando las Mañanas, luego de escuchar a Claudia Corral, quien nos hacía esta reflexión, ¿no?, de lo que implica esta visita y que fuimos mencionando a lo largo del programa, no por una simple actitud monotemática frente al hecho, sino por cuánto nos impacta y nos duele, no solamente este acto que básicamente es como una burla para lo que implica esta fecha, sino también, bueno, como comentaba Nati, con este cambio en la geografía, en el paisaje, allí sobre todo en Buenos Aires, donde de repente amanecimos con banderas del país, de ese país imperialista de Estados Unidos por todos lados, y bueno, la verdad, la impunidad con la que estos hechos se llevaron adelante, como si tuviéramos algo que agradecerle, ¿no?, al imperialismo de Estados Unidos, a Obama o a cualquiera de los presidentes que han pasado por allí. En este caso, también lo que vamos a estar escuchando ahora es una pequeña declaración de Eduardo Lucita, del economista, quien en el programa de La Revancha nos dejaba esta reflexión respecto de esta visita como algo no aislado y no que haya salido de la galera de un momento a otro, sino que evidentemente está había sido pensado de antemano con un montón de particularidades y consecuencias. Primero que llama la atención es que llegue justo para esta fecha, ¿no?, que es emblemática para todos nosotros, ¿no? Yo no creo que esto haya sido una cuestión pensada, ¿no? Simplemente que porque la decisión de viajar a Cuba, Obama no la tomó hace una semana, ¿no? Eso se viene trabajando de por lo menos desde hace un año largo, ¿no? Intervino el Papa en todo eso, etcétera. Ahora, que de golpe y cartón decida extender el viajecito hasta la Argentina, y justo en esa fecha, es muy emblemático, ¿no? Pero lo que tiene esto es que se da en una situación combinada con que la derecha latinoamericana está avanzando en la recuperación del poder político que había perdido, por lo menos en los llamados países progresistas de la región, en 10, 12 o 15 años, según en qué momento sea lo de Venezuela, lo de Argentina, etcétera, ¿no? Esto se da en una combinación con eso, y por otro lado, que Estados Unidos, que había dejado bastante abandonado al patio trasero, busca una reorganización del mismo, ¿no? Esa reorganización comienza, me parece a mí, con la constitución de la Alianza para el Pacífico en el 2011. Atamiski, que mis guiata, me atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Ande upallar los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar. Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Atamisqui, a todos atas, pero desatas coplas de amor. Cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón.